Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, eso no me lo escucharon. Pues en InfoCool nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Rotus Radio. Buenas tardes, gente bonita, pues seguimos aquí en InfoCool. Pues, Adrián, ¿quieres presentarte? Así es, claro, por ahí todos tengan muy buenas tardes. Jorge, ya se te anda yendo el avión, ¿eh? Se va el avión. Bueno, pues yo soy Jorge Cano, el papi para todas las chicas solteras que nos escuchen. Espero que nos estén escuchando bien. Y pues tenemos un invitadazo aquí en InfoCool. Y él es el chico de Punto y Coma. Rodrigo, ¿cómo están? Un saludo a todo el auditorio que está escuchando. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Rodrigo, orgullosamente irapuatense. Totalmente, orgulloso de esta bella, bella ciudad preciada, ¿cómo ves? Oh, de maravilla. Bueno, yo quise hacerte una pregunta, Punto y Coma, ¿de dónde surge el nombre de Punto y Coma y por qué? Bueno, antes que nada, voy a aclarar que Punto y Coma es un dúo. Ahorita mi primo no estuvo con la posibilidad de venir, tuvo unas pequeñas complicaciones, pero les mando un enorme saludo a todos los que están escuchando. Así que espero que pronto pueda venir aquí a saludarlos y todo, y mandarles un videito por ahí en las redes. Y bueno, Punto y Coma surge hace más o menos unos 5 años. El concepto del nombre va enfocado a lo que significa el punto y coma a nivel gramatical, de que pues, funciona simplemente para poder cambiar de sentido a una oración como tal cuando estás tú escribiendo. Y se nos hizo una analogía interesante el pensar que para nosotros este proyecto es totalmente un punto y coma, nos dio la posibilidad de elegir un camino diferente en algún momento de nuestra vida que necesitábamos un cambio, y como autores de nuestra propia vida pues dirigimos nosotros hacia donde queríamos ir. Entonces al fin y al cabo esa es la idea del concepto del nombre. Realmente lo explicamos y nadie lo entiende, al fin y al cabo toda la gente dice ¿quién es el punto y quién es el coma? Entonces es lo que también ayudó a que diera a entender que era un dúo. Entonces ya a nivel redes sociales y demás ya dijeron que yo era el punto, no sé por qué, ni digo que mis amigos empezaron a hacer carrilla por algunas cosas que ya te has de imaginar, pero bueno, y mi primo era el coma, ¿verdad? Pero bueno, sí, luego se entiende, pero bueno, en eso significa el nombre, ¿cómo ves? No, pues es lo que te iba a preguntar, ¿quién es el punto y quién es el coma? No, pues ya te lo respondió, Jorge. Me adelantó tu pregunta porque ya sé que es lo más básico. Entonces tiene 5 años este grupo, ¿por qué surgió? ¿Fue sueño de quién? ¿Proyecto de quién? ¿Para qué lo hicieron o por qué? Creo que, bueno, fue un proyecto de ambos. Yo soy el mayor de los primos como tal de la parte de la familia de mi mamá, donde está también mi primo Luis. Y pues obviamente el sueño de ser músico yo lo tengo desde que tengo 12 años. Entonces ya he tenido oportunidad de tener otro tipo de agrupaciones de todo tipo. Ahorita estamos en el grupo del pop, pero yo llegué a tocar hasta rock, metal, así bien agresivo, nada que ver con lo que estamos tocando ahorita. Pero bueno, así uno es como cuando es músico, ¿no? Locochón, entonces. Llegamos locochones y demás. Luego tuve una banda con él que era de rock alternativo. O sea, estábamos como en ese punto de hallar nuestro sentido. Y hasta que decidimos hacerlo de manera profesional y optamos de decidir que fuéramos nada más nosotros dos porque éramos los comprometidos, ¿no? A veces, como músicos, encontrar músicos igual de comprometidos a veces era más complicado. Ya, igual comprende más o menos cómo está la movida, ¿no? Y surgió hace 5 años, decidimos hacerlo como éramos familia, pues dijimos, ¿sabes qué? Si te rajas, ya sé dónde vives, puedo ir a dar unos buenos zapes para que no te mandes rajando. Él se rió exactamente, y aparte él tenía en ese momento como 15 años, 16 años, así que obviamente siguió la pauta de lo que estábamos haciendo, pero al fin y al cabo pues, es un proyecto de sueño de ambos. Así es, ahorita lo hablábamos, es cuestión de disciplina, ¿verdad? Así es. Hablábamos que es cuestión de disciplina. Sin disciplina no hay nada, la disciplina es la base de todo. Si no hay compromiso y disciplina no existe nada. Como lo comentábamos, por ejemplo, ahorita estamos en las Olimpiadas, comentaban esta chica, ¿cómo se llama? Alexa Moreno. Así es, Alexa Moreno, que la mayoría de los mexicanos se burlaban de ella por su complejo físico. Entonces, yo pienso que mientras tengas conducta, compromiso y te guste lo que haces, no importa cómo estés. No importa que no tienes una mano, si no tienes la otra, si eres ciego, pero si eres comprometido tienes buena conducta, las cosas te van a salir bien, ¿no crees? Claro que sí, creo que lo más importante de la vida es la actitud que tienes que tener hacia la vida. Y la actitud obviamente te va a dar una acción en específico que te va a dar un resultado. Es que al fin y al cabo, el ejemplo que comentas de esta chica, que obviamente es de admirarse porque ya está en las Olimpiadas, o sea que pese a quien le pese, está en las Olimpiadas y llegar ahí se tiene que tener un nivel que independientemente de lo que la gente vea por fuera, pues es algo que es de bastante admirar, ¿no? Y sí, en cualquier disciplina, ¿no? La música es una de ellas. Hablando esto de esta chica Alexa Moreno, ¿ustedes qué hacen con las críticas, tanto positivas y negativas? Ustedes como grupo, supongo que en los lugares donde se han presentado les ha tocado que la gente o mismos compañeros de profesión, músicos, les dan críticas tanto negativas o positivas. ¿Qué hacen con las críticas negativas y qué hacen con las críticas positivas? Ok, pues bueno, eso es parte de todo. Creo que cuando estás en la búsqueda de tu sueño o de cualquier cosa que tú buscas el éxito en algún área en tu vida, pues siempre va a haber un punto en el que vas a ser criticado por cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estás a lo mejor queriendo salirte un poco del promedio y obviamente eso siempre va a desatar a que las personas pues digan su punto de vista y a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente ya con la madurez que hemos ido adquiriendo, pues ahorita ya lo tomamos de una manera muy positiva, porque al fin y al cabo ese tipo de críticas nos ayudan a mejorar bastante. Tratamos de no tomarlo como una parte de frustración ni de nada, simplemente es una cosa que nos ayuda a comprender en qué áreas de oportunidad tenemos para mejorar, y eso creo que nos ha funcionado bastante. Creo que eso nos ha ayudado a que nuestra música se nutra, a poder llegar a más mercado, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo, todas las críticas, de esa manera, ¿no? Y es algo que la tolerancia y la frustración va a ser una cosa bien importante para poder llegar al éxito en cualquier caso que tú quieras, ¿no? Porque si no tienes tolerancia y la frustración, no vas a aguantar absolutamente nada, y eso hace que la gente deserte, ¿no? Pues para ser exitoso en algo no puedes permitirte desertar simplemente. Y lo decíamos, el enemigo de un mexicano es un mexicano, ¿no? Así es, sí, así es. Desgraciadamente así es. México no necesita que otros países les hagan guerra, con nosotros mismos, nuestras guerras internas, con eso tenemos. Tenemos una idiosincrasia de, pues sí, de que como de criticar y juzgar, ¿no? A pesar de, es lo, la cultura que se ha ido generando lamentablemente, pero pues hay que hacer algo para cambiar eso, ¿no? Porque realmente creo que si no nos echamos la mano entre nosotros, pues ¿quiénes, no? Afuera también hay una, pues no sé, no hay digamos como que el apoyo siempre a la cultura mexicana en muchos aspectos. Creo que a lo mejor desde dentro tendríamos que hacer algo, ¿no? Pero creo que todo radica en uno mismo, ¿no? Empezar con uno mismo, el no criticar, no juzgar, no condenar a la gente, creo que es la parte más... Y apoyarlo, más que nada por eso se hizo este programa, para apoyar el talento local, todo esto estatal, bueno. Y talento nacional también, porque hemos tenido aquí grupos y bandas también ya a nivel nacional. Aquí, gracias a Dios, a la banda La Misma Tierra también, que tiene poco que empezó a tener su auge, pero ya es conocida ya nacionalmente. E internacionalmente también. Sí, así es. Yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Por qué el género pop? Pues ahora sí que fue una decisión que tomamos al final. Bueno, yo siempre he sido como popero de closet, lo voy a aceptar. Me gusta mucho componer letras, de hecho, al fin y al cabo también es de mis partes que yo hago en la agrupación. Y a pesar de que yo tocaba tipo metal o rock, otro tipo de géneros bastante que nada que ver, pues, yo siempre me gustaba componer letras a veces románticas o cosas así, cuando estuve en auge en ese momento, que a mí me tocó crecer con grupos como Sin Bandera y todo, que ya repuntó otra vez, pero al fin y al cabo en sus momentos de juventud de ellos, ¿no? Y yo sobre todo míos, pues siempre me dio como muchas ganas de hacerlo. Y aparte también de que es un género que también es, en un punto de la carrera musical tienes que encontrar también una música que también pueda llegar a ser pues que le guste a la gente, pero también que sea un poquito a lo mejor comerciable de un punto u otro. Me encantaba a lo mejor el metal y demás, pero al fin y al cabo hay más áreas de oportunidad a veces en la música romántica. Aunque no hay que tender a ser como clichés ni nada, ¿no? Porque también ya hay de pop a pop, ¿no? Hay un pop muy cliché que siempre es lo mismo y toda la canción dice amor, amor, te quiero un buen y todo, y al fin y al cabo no llega al oyente de la misma manera, ¿no? Y a mí como músico y compositor, pues en live no me se repite varias veces el amor. Exactamente, ah, y sí, o sea, pegan las canciones, porque nada más es un grito que se repite toda la rola y todo, pero al fin y al cabo pues ya depende de cada músico qué calidad de, de composición y de música le ponen, ¿no? Entonces, así es. Yo tengo una pregunta sumamente importante ahorita que hemos visto que las bandas, otro tipo de género, ha tenido un super alce muy grande. ¿Cómo ustedes han batallado con eso? Porque ahorita en la actualidad, si le preguntas hasta un pequeño, ¿qué es lo que te gusta? ¿Banda o corridos? ¿Ustedes cómo han llegado el género pop a la gente? Claro. Sí, ahorita llegó unos años para acá, que obviamente los géneros, lo que son la banda y el reggaetón aquí en México, llegaron y hicieron un boom bastante fuerte, ¿no? Obviamente se metió bastante y a la gente le gustó. ¿Qué hay que hacer como músicos? Lo que yo considero, obviamente en base a tus propios gustos, yo la banda la verdad la escucho y todo, más sin embargo yo no me veo como cantante de banda. Se podría hacer y todo, pero no es como mi estilo y mi género. Pero puedes tú tratar de innovar o tratar de irte con la tendencia de qué es lo que podrías, a lo mejor, como te platicaba hace rato, ¿no? Tratar de no hacer el pan con lo mismo, donde te podrías redireccionar a que pudieras llegar a más mercado, ¿no? Hacer algo diferente. Exactamente, ¿no? Sabes que los que les gusta la banda, también les gusta el reggaetón, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero va a haber un mercado, a lo mejor no va a ser el 100% nunca, ¿no? Hay gente que obviamente que no le gusta la banda, ¿no? También, que a lo mejor ya es minoría en esos sentidos, porque luego los ven los palenques y demás, ¿no? En los teatros del pueblo, ¿quién es el que llena? Pero al fin y al cabo, tratar de abarcar géneros en los que puedas tener un mercado más amplio. Nosotros hicimos un top con tendencias de funky, de R&B, rolas que no son electrónicas, pero al fin y al cabo se podría incluso meter en algún antro, cualquier cosa así. Entonces ya puedes abarcar no nada más la cuestión romántica, ¿no? Sino ya abarcar otro tipo de, hasta la cuestión bailable, queremos meter en el disco que estamos haciendo ahorita, que ahorita platicaremos de eso, canciones un poquito más movidas, que al fin y al cabo hace que la raza pues se ponga al tiro, no nada más estar ahí meloseando y con las galletas de animales, sino tratar de abarcar un poquito más emociones. Algo similar como lo que hicieron los Ángeles Azules con Kay de la Cueva. Ándale, que empezaron como, hicieron un disco así, ¿no? Que metieron muchos artistas de corazón. Sí, fue un disco sinfónico que realmente metieron de todo género, de pop, rock y todo, ¿no? Hicieron que las cumbias del ayer y hoy regresaran así con todo. Sí, porque realmente también Los Ángeles de Azules ya como que estaban decayendo y con eso fue el boom. Porque realmente mucha gente en la actualidad le gusta escuchar música sinfónica, porque casi nadie lo toca y nadie lo hace. Exactamente, creo que la manera es innovar como músico, ¿no? Al fin y al cabo, no estacionarte y ver el cómo hacerle, cómo cambiarlo para, obviamente, sin romper tus propias, pues a lo mejor, ideas como músico, ¿no? Al fin y al cabo, no nada más va a hacer un tipo de música nada más porque se vende y no te gusta, ¿no? Tampoco tendría sentido. Pero pues dentro de lo que te agrada y lo que puedes abarcar, pues creo que vale la pena experimentar cosas nuevas. ¿Qué les parece si vamos al primer corte del programa y ahorita regresamos con más preguntas? Ok, claro, sí, por ahí nos vamos con una rolita de Río Roma, ¿Cómo fui? Ándale. Y claro, no te despegues de este tu programa InfoCube por Notus Radio Online. Notus Radio. A ser amigos fue lo que prometiste el día en que nos conocimos. Okay, no estaba convencido, mas tuve que aceptarlo por culpa del destino. Pero pasaba el tiempo y la verdad te fui queriendo. Comencé a encontrarte en cada sueño, en mis deseos. Poco después cuéntame di que odiaba ser tu amigo. Hoy ya no sé si alejarme, amor, o te lo digo. ¡Gracias! estoy muriendo por ti. Esta vez ya no te digo nada, solo te pido ahora que no cruces la mirada. Dijiste preocupada que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara. Pero pasaba el tiempo y la verdad seguí sintiendo. Y te volví a encontrar en cada sueño, en mis deseos. Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo. Otra vez no sé si alejarme o te lo digo. ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si siempre supe que no eres para mí. Yo juraba poder controlar mis sentimientos. ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba. Pero estoy muriendo por ti, por ti. Porque eres parte de aquí, tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Bueno, gente bonita de Irapuato, regresamos aquí a InfoCool. Ahorita vamos a transmitir en vivo a través de nuestra página de notusradio.mx. Estamos aquí con los chicos de Punto y Coma. Y bueno, orgullosamente irapuatenses. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tus letras, ¿cómo surge tus canciones? Por ejemplo, ¿son experiencias que te han pasado? ¿Se las has escrito a chicas, a exnovias? No sé, ¿cómo surgen tus letras? Interesante pregunta. Como compositor, realmente, bueno, a mí me ha funcionado como tal. Desde que empecé en estas andadas de escribir, que ya van varios años, la verdad, me ha funcionado mucho hablar desde la parte de la vivencia personal. Yo hablo desde la vivencia personal, ¿por qué? Porque a lo mejor me ayuda mucho a poder compenetrarme con la emoción que trato de transmitir. Y entonces, al haberlo vivido yo y recordar ese momento, pues me ha ayudado bastante a... pues a recordarlo y a plasmarlo en lo que es la canción. Entonces yo creo que sí ha tocado, digo, no, ya no podría decir nombres aquí ni nada, pero al fin y al cabo, para no mencionar nombres ni nada, pues sí, alguna vez tuvieron su destinatario cada canción, ¿no? No sé si puedas cantarnos un pajito, una rola para la gente que nos escucha a través de Notus Radio y que nos está viendo a través de nuestra página, de una de tus rolas, un pedacito chiquito, si lo quieres dedicar a alguien o mandar saludos a alguien también. Muy, muy bien. Me encargaré antes de cantar un pedacito de la canción que ahorita estamos manejando en redes sociales, en algunas radiodifusoras. Espero que pronto la puedan escuchar aquí, que se llama Magia de Verdad. Entonces vamos a cantar un pedacito de esa canción. Dime si tú y yo y todos nuestros besos mantendrán sabor. Dime que es verdad que solo seré tuyo y de nadie más. Prometimos no olvidar lo que podemos crear, una magia de verdad. Hagamos de esta noche algo eterno, La pueden checar por YouTube, por ahí, para poderla escuchar bien, para no irme tan, tan largo. Pero muchísimas gracias, magia de verdad, muchachos. Saludos desde aquí, desde cabina de Notus Radio. Bueno, ahorita regresamos ahí a la página de Notus Radio para seguir transmitiendo en vivo y continuemos aquí por radio. Me comentas que entonces tus letras tienen destinatario. Sí, claro, obviamente ahorita ya las canto y evidentemente no es como que me vengan a la mente siempre, porque ya hay unas que ya llevan bastantes años. Pero sí, en su momento lo tuvieron y algunas lo tienen todavía. Entonces, bueno, es parte del asunto de la escritura. ¿Cómo ves, hermano? Actualmente es viudo, divorciado, casado, con novio, con novia. no, para nada de eso. Soltero, como tal, y aquí aprovecho porque mi primo no está, él sí tiene novia. Ya parecía pedir dado, ¿verdad? Ahorita no le puedo echar bullying, pero realmente, aunque no esté bien, siempre le ando echando carrilla. Y pero yo soy soltero como tal, ahorita creo que me está enfocando en mis cosas. Te lo hubieras traído, aquí ya tenemos un área para cocina, ¿verdad? Para todos los mandilones. Ándale, sí. Ya la. Me faltó. Por si Luis escucha esto después, para que vayas directo a la cocina, güey, ya. De hecho, si ya está su cocina bien, le va a ser una amo de casa. Entonces, eres soltero para todas las chicas que nos escuchan. Chico de punto y coma soltero. Saludos, muchachas. ¿Cómo te pueden encontrar redes sociales para que todas las chicas que nos escuchan? Claro, mira, nos pueden encontrar como tal, como punto y coma ahí en el Facebook. Yo sé que ahí se la pueden vivir la gran cantidad de los radioescuchas. Nos pueden buscar ahí como punto y coma. Somos los que tenemos la palomita azul, así como se escucha, punto y coma con letra. Nos pueden seguir también en todas las redes sociales. Apúntalo. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube como arroba punto y coma MX. Nos pueden encontrar ahí para todo, ¿no? Para música, para videos, para mensadas, para todo tipo de cosas. ¿Te fijaste? Twitter, Bien pocho, ¿eh? Bien pocho. así es. Y, por ejemplo, ¿en qué lugares se han presentado? ¿Qué es lo más lejos a donde han estado presentándose? ¿Ante cuántas personas han tocado? Excelente. Pues ya desde que arrancamos como tal, ya hemos tenido la oportunidad de movernos por grandes cantidades de aquí de lo que es el país. Hemos tenido la oportunidad de tocar en todo el Bajío, gracias a Dios, con una gran aceptación, gracias a todos nuestros fans que tenemos aquí en el Bajío, Irapuato y alrededores, y todo lo que es el estado de Guanajuato. Hemos ido a Querétaro, de hecho estamos planeando ir en fechas próximas, porque estamos en una promoción de por allá. También estamos nos hemos movido en todo lo que es México DF, hemos ido a Guadalajara, hemos ido a Monterrey. Estamos planeando tocar en lo que es ya en algunas costas, que nos están invitando a tocar en algunas costas, y también planeamos una próxima presentación en Estados Unidos, que posiblemente no sabemos bien más o menos dónde va a ser, pero en Estados Unidos nos van a pedir para allá. Y en la cantidad de personas, creo que ya hemos tocado para auditorios de más de 5,000 personas fácil. Creo que ya hemos tenido la chance de hacerlo así y con una gran aceptación. De hecho, le mandamos un enorme saludo a todas las personas con las que hemos podido convivir en esos conciertos, y es pues muy satisfactorio como músico, ¿no? Que delante la gente tenga gran aceptación de tu proyecto como tal y que vaya pues creciendo tu auditorio y que las personas que nos quieren mucho. Y por ejemplo, cuando están tocando, ¿tocan pura música propia o también covers? No, nosotros nos manejamos con pura música propia. El concepto como tal es música propia. Los covers realmente no los manejamos, a menos que traigamos una dinámica graciosa por ahí o algo para incluir así a al público para que se sepa algunas canciones, pero realmente manejamos un concepto totalmente inédito. ¿Qué te parece si vamos a la primera dinámica? ¿Qué les parece, chavos? Me parece perfecto esas caras. La primera dinámica es la siguiente. A ver, espántame. Te voy a decir los nombres de tres artistas. Tú decides con quién te casas, a quién le das, de a quién matas. Es la dinámica que siempre hacemos aquí en Focool. Para saber qué tanto saben de... ¿Le das qué, de las famosas? ¿Le das qué? Eso siempre ha sido mi pregunta, ¿le das qué? ¿Le das algunas cosillas que no podemos nombrar por aquí? Porque hay niños, escuchando. ¿Le das manutención, digamos? Así es, mantenimiento. Sí. Bueno, mira, la primera artista es Carmen Salinas. La Bodoquito. Y Paquita la del Barrio. Y Paquita la del Barrio. Paquita. Muy interesante va a ser muy esta. Muy interesante, ¿verdad? Híjole, de googlear porque la única que creo que no reconocí bien es esta. La Bodoquito, esa la que veas ni nunca, no recuerdo haberla escuchado. ¿Ves? ¿A quién le doy? Hombre, oh, te cambias a la Bodoquito para que veas que no somos malos. Por Rinel Conde. Órale. A ver, ¿a quién? ¿A quién le das? ¿A quién le doy? ¿Con quién me caso? Uh-huh. ¿Y a quién matas? ¿A quién mato? A ver, yo creo que... ¿A quién le doy? Evidentemente, pues sería... Yo que a Ninel Conde. Claro está. Manutención, claro, no hablamos de la manutención. No, yo sé que ha tenido problemas económicos y demás. Ándale, todo eso. Psicología. Sí. ¿A quién, con quién me caso? Hijo de las otras dos. Con Paquita, esas mujeres, esas rudas con carácter. Ay, me gustan, ¿verdad? Así que para que me diga rata de dos patas, ¿verdad? Matas que despartamos. Y la Carmen Salinas, que se vaya ahí con la aventurera y todo eso, que se vaya. Sí, es la que yo creo, ¿verdad? La Gamay. Sí, Gamay, tú. Sí, entonces. Ah, sí, ella sí, es bien alborotadora, nada más. Preguntarle ahora tú, que muera. ¿A quién le decimos? Mejor que él te la regrese, Jorge. Bueno, a ver, regrésamela para que veas. Dime tres nombres de tus artistas y yo te digo. A ver, ¿qué artistas pueden ser? Las que tú quieras. ¿Las que yo quiera? Sí. A ver. No, pero si la vamos a buscar en internet, te imaginas. Para rato, ahorita de una vez, ¿cómo se llama esta chica? Vamos a ver, bueno, voy a dar tres chicas. Una, tengo que poner una bien porque me tuve, pues, una... Ay, te la quieres. ¿Mexicanas o pueden ser cualquiera? De las que sean. Lo que sea. Me gustan colombianas, ¿eh? Ah, ¿te gustan colombianos? Mira, no, son las mejores. Colombianas, costarricenses y puertorriqueños. Me le conocí una chava que era peruana. Muy guapa las chavas peruanas. A ver, veamos. Entonces, una va a ser, para que lo puedas así ver bien, una va a ser no sé, a ver, Scarlett Johansson. Ah, bonito. Algo bien. Es algo bien, ¿no? La Chupitos. Esa se me conoce. Me llegó a la mente nada más. Y Doña Lucha. Pues mira, claramente. Sí. Doña Lucha, como se quita el disfraz, está de buen ver, entonces me caso con Doña Lucha. Esa que. Sí. No, y si está guapa, no, si está guapa. No, claro que sí, y me acuerdo de una película que vi de Scarlett Johansson que se llama. Sale con el actor que hace la de ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es todo? ¿El gordito? No, el que hace de Finn. Ah, el Finn. El que maneja el carro. Ándale, sí, es el bonito, ¿no? El bonito. El bonito. Wow, Scarlett Johansson. Igual la manutención. Le doy machito. Sí, bien, bien. Bien, bien duro. Excelente. Le hago servicio de afinación. De balanceo. ¿Qué balanceo, pistones? Balanceo, así es. Y pues mato a la Chupitos. Tan buena onda que da. Y pues, ¿qué tal si le preguntas a Adrián para que se le quite? Sí, tú dime. No, yo te ayudo. A ver, yo te pongo una y te pones una y. No, claro. No, pero usted se pusieron una bien, yo también quiero una bien. Mira, primeramente. No, claro, aclaro. Primeramente vamos a poner a Chabela. ¿Vale? Sí, esa. La segunda va a ser. A ver, vamos a poner una bien para que digas, no me digas mucho dónde se pone eso. Jennifer Aniston. Excelente. Excelentemente bien. Y la siguiente va a ser Jennifer Love. Pues mato a. Ah, a la Chabela. Y me caso y le doy. ¿Quién más me dijeron? Jennifer Love, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston y Jennifer Love. Sí. Y le doy a Jennifer. ¿A cuál de las dos? ¿Jennifer qué? Aniston o Love. Aniston. Te casas con Jennifer Love. Yo también me casaba con ella, Sí, y no, mira. Por las tres. Está de lujo. Así es. Jennifer Love. Pues ya se está poniendo caliente esto. Hay gente aquí, se siente aquí como pesado. Pone el aire, ¿no? Excelente. Ponemos un corte, ¿qué te parece? Ok, claro, sí, por ahí nos vamos con algo.

para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. Estamos aquí en InfoCool y seguimos platicando. Actualmente tienen videos sencillos ya grabados en discos. ¿Cuántos discos han sacado? ¿Cuántos videos tienen? Claro que sí, de hecho ya tenemos en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrarnos ahí como Punto y Coma MX, o obviamente buscar alguna de nuestras canciones. Pueden buscar ahorita Magia de Verdad ahí en Punto y Coma Magia de Verdad ahí en YouTube y les va a salir nuestro canal y la música. Y ya tenemos alrededor de unos 3-4 videoclips, también unas sesiones ahí en vivo que tenemos también, para que puedan checarle todo eso. Y se despliegan del disco que tenemos ahorita. Tenemos ya un disco que se llamó Divergente como tal, es Punto y Coma, fue nuestro primer álbum. Fue un el que traíamos un pop rock un poquito más convencional, a lo mejor, de los amantes de lo romántico y todo eso, les va a encantar. Es un disco que de hecho traigo aquí unas copias para que ya ustedes hagan alguna dinámica para las que se les quieran ganar y demás. Y estamos ahorita terminando nuestro segundo álbum, ¿no? Que estamos por pensar en el nombre, estamos acabando de decidirlo. Y ya de ahí se despliega el sencillo que estamos ahorita, que se llama Magia de Verdad. Y próximamente, esperemos ya en septiembre, puedan encontrar ya el video oficial de esa canción. Va a estar padre. Me estaban comentando que así en persona no te parece a la persona del video. Ya ¿qué ves, te pasó? Me ponen mucho Photoshop. ¿Qué yo te digo? Sucedió? ¿Qué? Bueno, me dijeron que me veo más joven, ¿verdad? Entonces espero que sea algo bueno y no que vea del Nahua. Pero pues bueno, a lo mejor el Photoshop y demás no sé, en que enchular un poquito. Pero pero nada, tratamos de el maquillaje. Del maquillaje a lo mejor. ¿Qué tal eres con las fans? Porque supongo que tienen club de fans, ¿no? Sí, tenemos ya ahorita, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener personas muy lindas que nos han apoyado. En este caso, contamos con un grupo de club de fans que, obviamente, si tienen la oportunidad de escuchar esto después, les mando un enorme saludo, porque surgen desde la ciudad del DF, ahí es donde se originó como tal el club de fans, y de ahí se empezó a expandir, gracias a Dios, a muchos estados, que hemos tenido así ya un grupo de personas que se han encargado de ayudarnos con la promoción cuando vamos a los eventos a tocar allá en ciertas ciudades, o también se han ganado cosas en especial porque son personas que nos han apoyado mucho. Entonces creo que siempre las tratamos con un gran cariño, con un gran, también un gran respeto, claro está. Somos realmente, la relación de fan que tenemos son de muy mucho de ser amigos, es lo que nos hemos manejado mucho. Y nos ha funcionado excelente porque nos llevamos súper bien y nos hemos llegado a ir a comer y cosas así. ¿Por qué? Porque la finalidad es ser amigos con ellas, que nos han estado apoyando mucho. ¿En Irapuato tienes club de fans en Irapuato? En Irapuato habíamos, creo que sí hay ahí como tal, pero no uno establecido como lo que estas chicas hicieron, ¿no? Creo que aquí lo que tenemos es mucha gente que realmente pues nos conoce abajo, porque vivimos aquí y todos nos apoyan. Y cada que hacemos algún concierto aquí, pues sí hay, gracias, tenemos mucha gente que va y nos apoya, nos comenta en la página y demás, ¿no? Pero así como tal, uno formal que digas de Irapuato, así como tal, no, ya hace tiempo que no se hizo como tal. Pero por ejemplo, cuando están ¿quién quiere? Presentándose aquí en Irapuato, las chicas, que supongo que no los dejan ni respirar, ¿no? No tanto así. De repente, depende de la presentación. Aquí en Irapuato hemos tenido presentaciones grandes, en las cuales hemos podido la oportunidad de convivir, que tuvimos una firma de discos, incluso un showcase aquí en Cibeles, y fueron como unas 200 personas ahí, que para Cibeles se me hizo bastante, bastante bien. Presentaciones en lugares privados, o en la feria de Irapuato también tuvimos la oportunidad de tocar. Y nada, realmente no es como que, simplemente sí damos la oportunidad de que todo el mundo convivamos ahí. No nos ha tocado nada de que los brasieres, alguna cosa así medio intensa, nada que ver. O sea, realmente la gente es muy tranquila. En el género del pop es más tranquilón, creo yo. aún no nos ha tocado. En México sí nos tocaban un poquito más ese tipo de cosas, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues sí. Aquí en Aguáticos igual son más tranquilas, lo que sea. Allá en el DF, en una presentación, de hecho, en una universidad, o sea, porque fue una presentación de una universidad, ni siquiera fue en la noche, acá en la pisteada, no, nada que ver, fue en la universidad. A mi primo sí se lo apañaron por allá, no sé qué hicieron, pero a mí en lo particular, una de esas chicas sí llegó y se tomó una foto conmigo, pero al fin y al cabo, en el momento que se tomó la foto conmigo, me robó un beso así de los intensos, ¿no? Como para chupar el estómago, y dije, órale, ¿qué onda, no? Y uno saca de onda porque tú dices, ¿qué pasó? A ver, y tú sonríes, ¿no? Te dices, pues gracias. pero gracias, impresionante, ¿no? Y mi primo dice que no lo ultrajaron, nada más si de repente lo apartaron porque ya se lo empezaron a llevar, así está. Sí, a ver, vamos a elevar mal ahorita, sí, ¿eh? Sí, ahorita. Híjole. No lo había pensado. Ya lo descubriste. No, Meli, no le hagas nada, por favor. Él se comporta mucho. Pero pero bueno, fue lo que en el DF pasó, ¿no? Entre otras cosillas, así que puedan darse. Pero nada, realmente en general es tranquilo. Yo creo que hay géneros más intenso, ¿no? Creo que lo que es el tema, pero es divertido vivir esas experiencias. Es genial, la verdad, que la gente siga tu música. Creo que es lo más importante, ¿no? Que las personas, al fin y al cabo, independientemente de las locuras que puedan llegar a hacer, pues sí, que al fin y al cabo la música les guste, ¿no? Porque es lo que como músico uno más le llena, es que al fin y al cabo digan, de repente me llena más de eso, más que el beso apasionado. Creo que lo más padre es que de repente les vas cantando la música, o que de repente tu música. Exactamente, hace poquito tuvimos la oportunidad de tener una experiencia, digo, se las comparto nomás rápido, en la página un chavo de Celaya tuvo la oportunidad de comentarnos que gracias a, nos agradecía mucho, ¿no? No todo así como de, pues está bien que te guste la canción, pero ¿por qué? Era porque él le gustó tanto la canción que la utilizó para pedirle matrimonio a su actual prometida, ¿no? O esposa, ¿no? Y la chica, pues obviamente dijo, sí, ¿no? Rotundo. Y él dice que obviamente, pues gran parte de eso fue que la música está padre, que le gustó y que la verdad nos agradecía. Y eso, como músico, pues, oye, qué padre, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar a trascender si tú haces lo que te gusta y lo que te apasiona? Hace ya tiempo, no sé si ubiqué en el programa este de Banda Max que se llama Bohemian Este Chicuela. Mm. Donde entrevista a compositores y actores mexicanos, ¿verdad? Ajá. En ese tiempo estuvo José Luis Roma, y luego Roma. Y él comentaba que para cada chava que había tenido una canción en especial. ¿Tu caso es el mismo? Para, por ejemplo, tienes una canción de amor, ¿tienes para cada chava una canción establecida? Que dije, ¿sabes qué? Esta canción es de ella y no se la voy a poder tocar a otra persona. Solamente es de ella. Solo la puedo compartir hacia las demás, pero no dedicarla especialmente a las demás, sino solo ella. Y esta otra canción es para ella y esta otra canción es para ella. Pues, obviamente, ahorita las canciones yo las canto. O sea, en las presentaciones pues salen, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Digas que tenga alguna canción que obviamente no se la voy a dedicar a otra persona. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque como tú, a uno como compositor, pues te evoca esa persona y todo, de repente imagina que te gusta otra chica o algo así, vas y le cantas ahí la misma rola, o sea, la chica a lo mejor nunca se entera, ¿no? Pero al fin y al cabo, tú como compositor sabes que realmente habla de otra persona, ¿no? del amor a otra persona, sí, porque... y te acuerdas y tú dices, como que no, pues es como... Porque del amor y del desamor surgen muchas canciones, sí. ¿Verdad? Actualmente... maneja mucho, es algo que en lo personal a mí no me parece, creo que muchos estamos de acuerdo, muchas canciones, muchos compositores que hacen canciones hacia el crimen organizado, no quiero criticar ni juzgar, pero hay un cantante de música banda que se llama Commander, que la mayoría de sus canciones hablan de la droga, hablan del cigarro, hablan del homicidio, hablan del narcotráfico. Entonces tú le preguntas a un niño de 10 años si quiere ser de grande, si quiero ser narco. Entonces eso es una situación que preocupa. Claro. Tú a lo personal como compositor, ¿qué opinión tienes sobre esto? La verdad, como tú dices, bueno, aquí hay que aclarar un punto de inicio, todo mundo es libre en ese aspecto, ¿no? De hacer, así que de poder escribir lo que uno guste. Aunque si tú ya eres un artista de ese nivel, ya creo que hay que tener un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú ya eres influencia de otras personas. De repente, ya cuando eres una figura pública o cuando ya tienes cierta trascendencia, ya no puedes, a pesar de la libertad que uno tiene como de expresión, ya no puedes estar abarcando a lo mejor ciertos temas, porque al fin y al cabo vas a impactar en las personas que te escuchan, ¿no? En este caso de esta persona, ¿no? Que yo sí he escuchado su música, te digo, a mí se me, la verdad me es indiferente. Pero sí, que luego te encuentras cosas así, ¿no? Que un chavo ya quiere ser narco porque siente que la vida del narco es lo más bonito y luego ven videos llenos de, lo pinta de bonito, chavas pero... buenas y todo el rollo. Pues obviamente sí, sí te da una imagen vendible, como, ¿no? Como esto que pasó con Gerardo Ortiz, que le pasó a que... que ya lo... que ya lo andaba. Ya nada, que me al bote. Le mandaron y todo, ¿no? Por lo mismo. Agresión razón, por lo mismo, porque promueve la agresión a la mujer y la mujer es un ser muy bonito que... tan... sí. Tan solo... Y luego está aquí, que ¿tien? A ti no te encanta. Así es. Si las mujeres, claro. ¿Qué haríamos? No, pues nada. Nada. No habría canciones de amor. No, creo que no. No sé las mismas, más bien, ¿verdad? Ya, sería otro tipo de canciones de amor. Otro tipo de canciones de amor. Creo que sí las hay de otros temas, ¿verdad? Sí. Que esto también es bien respetable. Pero sí, yo creo que hay que tener un sentido de responsabilidad, porque quieras o no, vas a influir en el público que te escucha. Y también eso, cuando eres, cuando tienes seguidores que tienden a obviamente dejarse influenciar por lo que sus, en este caso, pues artistas hacen, pues sí puedes llegar a causar un impacto fuerte, ¿no? Yo creo que hay que tener un sentido de responsabilidad, sí, y yo os invito a todo, cualquier compositor, pues que haga eso. Al fin y al cabo es libre, pero si te pasas de lanza, pues va a haber un punto en el que va a pasar algo como lo que le pasó a este chavo, ¿no? Jugó con fuego porque ya ahorita cree que ya no pasa nada, pero de repente salieron las chicas a decir, ¿sabes qué? Pues está bien que sí, pero no le andas pegando a las chavas en pool, ahí en un video o algo así, o las mates, no sé realmente. Oye, ni oye, y muchos videos donde salen chicas, yo creo que se llaman de canes, modelos, no sé, pero ya una forma muy lujuriosa que provoca la lujuria hacia las demás personas. No tiene ya el mínimo sentido de respeto en eso, ¿no crees? Yo ya digo que ya se rompió esos límites que antes existían, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí que salga la sensualidad nada más. No, y ahorita ya llega un punto ya de que ya no deja mucho a la imaginación. Hasta las mismas artistas, nada más las edecanes que salen ahí, ¿no? Ya artistas, como ya muchos que conocemos, y más norteamericanos, que literal salen ahí casi en... paños menores, ¿no? Ya literal, ya esta chica ya le conozco casi todo, porque al fin y al cabo es lo que vende y es lo que se está dando, ¿no? Pues ahora sí que eso ya es cuestión más de valores personales, pero como la mente musical es negocio al fin y al cabo, pues ellos buscan lo que venda, ¿no? Si ahorita lo que está vendiendo es eso, pues lo van a hacer, y mientras se permita, pues se va a hacer, ¿no? Entonces yo digo que cada músico pues va a depender del sentido de valor moral que cada músico tenga, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a otro corte ya para... al último corte, Jorge? Así es. Ya para despedirnos por ahí. No, todavía falta. Te interrumpa. Todavía falta. Bueno, por ahí nos vamos. Una rolita de Kalimba. Esto se titula Duele. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Delirante, tan demente, no buscarte entre la gente, olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás. Te metiste en cada capa, es eterna la semana. Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa, voy a morir. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte, yeah. Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente, yeah. Porque fue we siento frío, son heladas en la calle, las miradas. No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Y es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así. La ilusión se me escapa. Me deshace despertar y no tenerte aquí. Siento que me mata. Duele tanto amarte. Regresamos aquí InfoCool. Este, el tema que tratamos es interesante. Lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar para, porque es un tema muy extenso. La música es un tema muy extenso y jamás nos va a alcanzar el tiempo para hablar de ella. La música, en lo personal, en mi opinión, es muy bonita. A mí me gusta muchísimo la música. Te voy a decir mis 5 grandes amores. Primero Dios, ante todo Dios. Luego mi familia, mis hermanas, el América. Y la música. No ha llegado la persona que desbanque la música. No va a llegar. O al América, ¿no? También. O al América. Sí. Este, la música. Para mí que la de ir al Chivas. ¿Que tú vas al Chivas? Yo le voy a los Delfines de. No me tengo en bronca. No sé, pero para mí la música es una forma en la que transmite tus sentimientos, especialmente. Si quieres conquistar a una chava con la música, si quieres cortar a una chava con la música, si quieres cantarle a tu mamá con la música, si quieres expresar algo con la música, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? ¿Tú quieres ¿cómo se dice? Compositor. Compositor y cantante. El jefe y todos nosotros todavía no. Y amante de la música. ¿Yo qué opino como tal? Obviamente la música pues, es una de las artes máximas que tiene el hombre. Desde tiempos ancestrales ha sido algo que se ha encargado de conectar la parte intelectual con la parte emocional de las personas. Entonces yo creo que toda la música es buena, toda la música es buena. Bueno, hay uno que otro género que de plano, ¿no? Pero la mayoría de la música es buena como tal, porque al fin y al cabo la finalidad es generar una emoción y una conexión a la persona, ¿no? Ahorita comentabas que puedes cortar, puedes dedicar amor, puedes... De manifestarlo de muchas maneras por medio de la música, y eso creo que es la magia, ¿no? La verdadera magia de todo esto es poder transmitir una emoción por medio de notas, palabras o mismas notas nada más, porque hay música sin letra y que se sienta. Tenía las hablabas demasiado. Porque hablo mucho. Ah, sí, hablo bastante, bastante. Sí, así es. Y no sé si quieres decir tus redes sociales, tu Facebook personal, si quieres, no es muy a fuerzas. Así como también invitar a las personas a que nos escuchen próximamente. Va a estar con nosotros próximamente otra vez. Claro. Ya con tu primo. Sí, para que venga el chaval. Tiempo. Exactamente. Sí, mira, entonces rápidamente para finalizar, nos pueden buscar en redes sociales, ahí en Facebook, como hace rato lo dije, búsquenos como Punto y Coma, estamos con una palomita azul, ahí cualquier cosa, cualquier mensaje que nos quieran mandar, tratamos de contestarlos a la brevedad ahí y comentar cualquier cosita también. Estamos en Twitter, ahí como arroba Punto y Coma MX, en YouTube también como arroba Punto y Coma MX, Instagram de igual manera con el mismo usuario. Y yo creo que nos pueden contactar para inclusive contrataciones, cualquier cosa que se manejen ahí también contestan los encargados. No sé si quieren mandar un saludo a alguien especialmente. Pues en especial ahorita creo que voy a mandar más que todo a los radioescuchas que están ahorita sintonizándonos, a mi primo que no vino en este sentido, pero sé que va a escuchar esto y para que vea de qué se perdió y le dé ahí una retorcida en el estómago, pero qué bueno. De todas maneras vamos a volver muy pronto ya los dos. Y obviamente voy a aprovechar también un poquito para saludar a que hace rato estaba con ella, con a mi hermana, que también luego está, también yo diría que es una de nuestras fans número uno, porque es la que nos ha apoyado desde y nos aguanta y nos tolera todo lo que tenemos que estar haciendo ahí de ensayar y demás. Y mi familia y los amigos que están aquí sintonizándonos de Irapuato. Muchísimas gracias por estar aquí. Próximamente, Rodrigo. Próximamente estarán con nosotros. Los dos, ahora sí, para que nos canten. El punto y la coma. El punto y la coma para traer la guitarrita y echarnos unas canciones. Excelente, muchachos. Aunque claro que sí, yo soy su amigo Adrián y más bien conocido como Maxi. Y claro, me pueden buscar a mí en Facebook como Maxi Ramírez. Y pues, Jorge. Claro que sí. Pues yo soy Jorge Cano, alias el papi, para las chicas que nos escuchan. Espero que les haya gustado esta entrevista. Quiero mandar un saludo rápidamente al club de fans del Estado de México. Mami, DF. Club de fans saludos, de Punto chicas. Y Coma. Yo soy Lin, sí. Quiero mandar un saludo también a tu primo. Espero que ahora sí esté aquí con nosotros. Sí, ya no, me lo traigo de la sala. A la coma. Y mi Facebook Mandir. Es Jorge Cano Valdivia. Repito, Jorge Cano Valdivia. Mi Instagram es Jorge-Cano-P. Y no olviden darle like a la página de InfoFans para las chicas que quieran ver todas las entrevistas que tenemos, fotografías y todo, ¿verdad, Maxi? Sí, así es. Y recuerda que esto es No Tus Radio Online, porque eres parte de aquí. No Tus. Claro que sí, nos vamos con una rola que se llama de Alejandro Sanz, por ahí la rolita se titula No Me Compares.